Todas las pipitas moviendo la colita. Dale que esta noche vinieron solteritas. Todas las pipitas moviendo la colita. Vamos a probar cómo mueve la cadera. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. La noche entera. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. La noche entera. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. La noche entera. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. La noche entera. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, te gusta, tra, tra, tra, te gusta, tra, tra, tra, te gusta, tra, tra, tra, te gusta, tra, tra, tra, te gusta, tra, tra, tra, te gusta, tra, tra, tra, te gusta, tra, tra, tra, te gusta, tra, moviendo la colita. Dale que esta noche vinieron solteritas. Todas las pipitas moviendo la colita. Vamos a probar cómo mueve la cadera. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, tras, tras, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, tras, tras. Y ahora quiero ver a las nenas bailando reggaetón, ton, ton, ton, reggaetón, ton, ton, ton, reggaetón, ton, ton, ton, reggaetón, ton, ton, ton, reggaetón, ton, ton, ton, reggaetón, ton, ton, ton, reggaetón, ton. Gusta, te gusta, tra, tra, te gusta, te gusta, tra, tra, te gusta, te gusta, tra, tra, te gusta, te gusta, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra.